guau, ¿cómo están, cabrones? Cabrones, qué jodido soñarse cosas, porque a veces uno sueña y no sabe qué sueño y qué realidad. Resulta que soñé que las agencias de inteligencia norteamericanas decían que desde la invasión a Irak los extremistas crecieron y endurecieron sus acciones. Allí empecé como a transpirar, ustedes me entienden, ¿verdad? Y apareció un informe que hablaba sobre Bin Laden diciendo que había muerto hace como un mes de fiebre tifoidea. What the fuck, pensé, tanto desmadre, y el tipo murió hace un mes de una puta fiebre. Pero automáticamente llegan a desmentirlo y me cuelgan un cartel que dice 25 millones de dólares para quien lo encuentre. Me ponía entonces a buscar a Bin para ver si me ganaba la lana y escucho gritar a unos supuestos etarras: seguiremos con las armas en la mano. Mierda, que no estaban en diálogo. En diálogo, mis huevos, escucho gritar al canciller venezolano: estos coños, su madre, de la administración Bush me dejaron detenido hora y media en el aeropuerto. Yo no sabía qué ubicación darle a mi cuerpo en la cama cuando escucho a los opositores de Evo Morales correr por el gas pimienta. Lula da Silva puteaba contra sus colaboradores sospechados y Kirchner regresaba a su país desde Estados Unidos con cara de vamos a modificar la constitución, que 4 años pasan demasiado pronto. Mientras los suizos votaban un endurecimiento de las leyes migratorias y una mujer me mostraba su brazo cibernético luego de haberlo perdido en Afganistán, Michelle Bachelet me dice: si tuviera ese bracito se lo daría por el culo a Chávez por andar criticándome. Fox, Calderón y López Obrador me miraban con cara de qué desmadre, güey, ¿eh? En eso un grupo de modelos irrumpe mi plácido descanso al grito de ¡no es justo! Joder, con estas mierdas de la Organización de Salud. Mido 1.90 m, peso 32 kilos y no me dejan desfilar. Siéntese, señorita, no se agite. Yo le dije, no puedo sentarme, me respondió. Si me siento, mi culo huesudo se clava en mi hígado y mi cadera se astilla con fractura expuesta. Tranquila, tranquila. A esa altura ya no entendía si los números que escuchaba eran los de la Lotería Estatal o los de los muertos en Oriente. Cuando de pronto despierto y tomo el periódico, plácidamente leo: Jennifer López quiere tener mellizos y se sometió a un costosísimo tratamiento de fertilización asistida en una clínica de Los Ángeles. El cantante británico Robbie Williams está bajo tratamiento por depresión y suspendió algunas actuaciones. Pese a haber terminado su matrimonio un año atrás, Jessica Simpson aún tiene el recuerdo de su ex esposo muy cerca. La joven cantante dice no poder deshacerse de la ropa de su ex. El jugador de fútbol Juan Román Riquelme, quien hace unos días anunció su retiro de la selección argentina, dijo que no sabe si esta decisión será irreversible. Allí apuré el trago de café y pensé, ¿todo esto es noticia? ¡Buenísimo! Todo está como siempre, así que bienvenidos al ¡Caos Total! Últimas noticias del Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la millésima, centésima, octogésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta lerma absoluta! Hay lerma y es absoluta, habiendo lerma. El lunes, cabrón. Sí, güey, ya comprendo. Habiendo lerma y siendo absoluta la lerma, pondremos es que los... no hay otra cosa. Claro, sí, ocupa todo el espacio lérmico y vamos a pedirle justamente a los tantos filósofos que hay escuchando este programa que traten de verificar qué es donde la lerma todo lo ocupa, qué es lo que queda. Ah, estaremos hablando de la nada misma, del vacío. No, del vacío no, porque hay lerma ocupando ese espacio. Sí. Bueno, es una situación muy compleja. Señoras y señores, si por primera vez si sintonizan este programa por primera vez y están buscando en los diferentes diccionarios qué es lerma, se joden. Sí. Se han perdido el programa donde se explicaba específicamente. Mucha hueva explicarlo. Efectivamente. Imagine que si da hueva explicar la lerma. La lerma que da explicar la hueva. En síntesis, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva. Ha muerto en un coma alérmico. La gasa está bien, ¿no? Está mejor. Perfecto. Vamos a presentar a toda la nave una María chela, Tijuana en su muda, conjunto. Con eso se pasa todo. Con eso se pasa todo. Y ahí lo tenemos a quien nos lleva hacia los confines del espacio. Es el capitán Roger Vinny. ¡Sécase, capitán! Sí, para usted, chila. ¿Está contigo? No, no está con usted. Tiene, capitán. Pero no puede conducir esta nave, pero... Buda. Pero no hay control de... Bueno, está bien. O sea, que no, es un libre albedrío, eso realmente. Sí, yo cabrón, el no que es. Maneja... El que conduce la nave no puede estar pelote, güey. Luego terminaremos en un hoyo negro, como tantas veces hemos terminado. Señoras y señores, vamos a presentar ahora más a todas las tripulaciones de la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, bellísima como siempre. Bellísima. Dice que no hay chela en la nave. Bueno, no hay cerveza en la nave. No hay Muda, cerveza en la nave. ¿Qué es esa botella? Sí. Tequila. Bien, bueno. Bueno, lo que venga. Está sí, bien. Sí, sí. Está otro, chido. Yo prefiero tequila a la cerveza, pero bueno, sí. En otro orden de cosas, quería decir que el alambique todavía de los marineros escoceses, para mí está funcionando como hace 2 años, y nosotros no para hemos la mierda, cabrón, para la mierda. No, se la chupan ellos, yo no sé cómo hacen. Bueno, mientras los marineros escoceses se la chupan, sí. Tu promiscua, increíble, aquí, sí, realmente sí. Comenzar un programa así es poco loable. Vamos a cada presentar... Cada uno la suya. Aquí nos lleva hacia sí, la... Sí, sí. Ay, es un no, espectáculo fantástico. No. Sí, por favor, con ustedes, el Mico. Sí que sé, Mico. Ya, porque si todos juntos tratamos de expresar alguna idea, va a ser muy complicado. Muchas gracias, Mico, por tu presencia, como el es... El Mico también quiere beber. Bueno, ¿qué, sí. Podemos hablar de una... empezamos con Lerma y ahora están todos revolucionados pidiendo cosas. Yo realmente no entiendo y me pongo la del lado de... Así, la Lerma es así, de pronto despertamos y somos insoportables. Comprobamos lo inútiles que somos cuando nos desconectan el cableado que la tecnología puso a nuestra disposición. Perdidos en la selva buscando dónde conectar nuestros cables, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agitaría en este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Xochimilco llega el último en llegar. En este caso es el primero y llega con... varias veces ha sido el primero. Varias veces ha sido el primero, es verdad. Pero en este caso vamos a hablar de arte y dolor. La diada, la relación entre arte y dolor. Justamente uno trata de comenzar de esta manera para que cuando escucha este programa por primera vez dice: he escuchado un programa donde tratan temas realmente trascendentales como la diada y la relación entre arte y dolor que tantos han tratado alguna vez. Bueno, quiero hablar de esto, dice el último en llegar. Es la curiosa relación que existe entre el dolor y el arte. No quiero que se piense que todo el arte en sí es una mera sublimación del dolor. No, no, no. Sin embargo, grandes obras han sido desarrolladas, impulsadas por el sufrimiento experimentado por los sujetos. Las mejores. Totalmente imparcial. Bueno, claro, bueno, lo del último en llegar también es imparcial. También es parcial en este sentido. Es parcial porque elige dos obras que a él le gustan particularmente mucho. Entonces las pone de ejemplo. Dice: voy a tomar el ejemplo de Diada, Arte, Dolor, a Oscar Wilde y principalmente a Frank Kafka. A Wilde lo podemos leer escupiendo su dolor a través de páginas sangrantes y palabras hirientes en De Profundis, y a Kafka le encontramos escribiendo su prolongado grito desgarrador en Carta al Padre. Claro, estos ejemplos son meramente cuestiones personales de los autores, sin embargo no dejan de ser un síntoma de un mundo plagado de dolor. Si lanzamos una mirada crítica a nuestro alrededor, probablemente lo que veamos nos dolería y querríamos desentendernos de este puto caos. Aquí valdría la pena dar una chequeadita, por ejemplo, a Poison Heart de Ramones, pero bueno, por eso no es difícil encontrar con desintegrados, como la chica que comentaba el otro día, que en alguna emisión, que estaba deprimida sin saber específicamente por qué, y especialmente alguien como el suicida, quien muestra una gran sensibilidad en aquel mail memorable, donde entre varios puntos comenta, por ejemplo: ¿por qué tengo que levantarme cuando me caigo? Y si no quiero, el suicida, eres un artista, cabrón. El resto tendríamos que preguntarnos si vale la pena levantarnos. Lástima que ya no lo está escuchando, ¿no? Sí, no, lógicamente lo lamentamos mucho, lo de suicida, que se aventó de vaya uno a saber qué puente. Suicida, si nos estás escuchando, desmiéntenos. Sí, sí, a veces sí. Uno para desmentir se comunica, y si no, ni madres, sí. Al carajo contigo. Bueno, Te has suicidado para nosotros. Claro, se ha suicidado para, y dejó de ser suicida. Sí. Porque él en su vida real era otra persona, aquí el suicida. Pero bueno, realmente al que sufre le importa un carajo convertirse en artista, digo, como opinión muy personal. A ser reconocido como tal realmente le importa una mierda, pero posiblemente si por casualidad se aferra a cierta expresión artística es porque allí encuentra una posibilidad para exorcizar demonios. Creo que el suicida había encontrado en este programa una posibilidad de exorcizar demonios y a lo mejor no quedó del todo conforme. Allí había un verdadero sufrimiento causado por una huella profunda y de dolor. En lo de la chica esta que se sentía triste pero no sabía bien por qué, había cierta pendejez. Porque generalmente cuando estamos tristes nosotros sabemos la frustración que acarreamos, pero muchas veces no le queremos hacer frente por decir, bueno, mejor así, estoy triste porque es no así, porque se me dio porque así. Es la vida. Y en realidad a veces debemos ser más valientes para entender la razón por la que estamos tristes. Bueno, es suicida, eres un artista, cabrón. Dice, me gustaría que te comuniques. Si acaso toma la decisión, créanme que desde acá le entiendo si es que no se comunica. En fin, cabrones, no lo sigo porque aunque el tema da para un chingo, hay muchos desintegrados aquí en leer. Y bueno, como reza el dicho, por acá en nuestro país también de dolor se canta. Arroa, anima, bonsoir, le vido, resistance. Dice que último a llegar en perfecto francés sufriente. Sí, la fraternité, muchas gracias. Igualité. Milko de Oregon, Estados Unidos de Norteamérica, dice, hola desintegrados, aquí estoy solo para decirle gracias por estar aquí dentro de mi MP3. ¿Están no, cómodos? No, es un placer. Un fuerte abrazo. Sí, estamos comodísimos. Comodísimos, más cómodos con nuestros propios cuerpos. La PAM de Hermosillo, Sonora, México. ¡Hola, PAM! Sí, ¡hello, chamacos! Espero que no sea muy tarde. Es tardísimo. Depende para qué, PAM. Sí, me parece que es muy tarde. Dice, hoy, lunes 25 de septiembre, es el cumpleaños de alguien de la calle. Cantemos juntos el feliz cumpleaños, todos juntos. No, es no, una no, mañanita no, no, no, que pan. Cantaba el rey David. Tú estás muy enamorada. Sí, es verdad. Pero nosotros no estamos enamorados de alguien de la calle. No. ¿Alguien de la calle está aquí? No. ¿Se comunicó? No envió ni siquiera un mensaje diciendo hoy mi cumpleaños. Envió unas chelas como para que brindemos con él. No, cabrón, además a lo mejor él no quiere celebrar su cumpleaños, no quiere que le cante porque se deprime todas las cosas. Bueno, lo lamento, Pam. En nombre de la PAM te decimos feliz cumpleaños. No, en nombre de la PAM deberíamos decirle ya llegará tu sexy regalo, que imaginemos que será ella, que está en Ciudad Obregón y que va a ir. Pero, bueno, si lo filman todo eso y lo envían, nosotros le cantamos el feliz cumpleaños. Sí, ponemos música a todo este momento tan agradable. El perverso pero carismático señor Valdés. ¿Qué pasa, perverso? Desde la Ciudad de México, México, dice, solo una pequeña duda que tengo. A ver si lo podemos ayudar. ¿Cómo limpio un monitor LCD? Ah, no se puede. No. Debes esperar el tiempo que se te pase, cabrón. No. Porque el LCD produce como una dilatación de las pupilas. Y hasta que no vuelvan las imágenes bien al cerebro y el cerebro las pueda decodificar, claro, y decir, bueno, eso es un árbol y no es un monstruo lo que estás viendo ahora. No hay forma. Creo que se refiere a otra cosa. Él dice el monitor de cristal, los finitos, güey. Ah, LCD. Ah, LCD. LCD, C de casa, C de culo. Ah, no, tampoco se limpian, se botan a la basura. ¿En serio? Sí, así es el mundo moderno. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Desde New York City, Estados Unidos de Norteamérica, llega Claudia. Ah, hola, Claudia. Hola a todos en la nave. Soy Claudia después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo nos volvemos a ver las caras. Ella no es la misma después de tanto tiempo. No. Y de hecho llega a los lugares presentándose como Claudia después de tanto tiempo. Para que no le digan, no, estás más gorda, estás más flaca, estás más fea. Después de tanto tiempo, cabrón. Te cambiaste el color de cabello. No, soy Claudia después de tanto tiempo. He resucitado entre pañales, mamaderas, chupetones y... No, chupetones no, chupetes. Más bien porque chupetones al marido le dicen, no... Acabo de parir, no me toques, no estoy erotizada, estoy para dedicada a mi bebé. Dice, sonajeros y todo eso, ya saben, a uno le cambia la vida. Les cuento que Alejandrito ya tiene 9 meses. Wow. Es decir, tiene la misma cantidad de tiempo en vida que la que tuve dentro de la panza de Claudia, ¿no? Es una cosa maravillosa. Dice, bueno, gatea y revolotea por todos lados. Revolotea, sí, tuvo un pájaro. Porque, claro, porque nosotros no queríamos confesarlo, porque no queríamos que vayan las cámaras de televisión a ver al niño con alas. ¿Un niño con alas? Un niño con alas. Pero qué chido. Es el verdadero angelito y ya las agencias de publicidad lo quieren contratar para, entre otras cosas, publicitar, por ejemplo, pañales. Póngale eso que sí. Dice, bueno, cuestión que revolotea por todos lados y ahí les mando la foto para su archivo. No, Claudia. No podemos publicar. No, es dentro de las bases de donde qué dice bellas alas. Haga clic en ponga la base en en la garanca. Lo que pasa es que está en un idioma extraño, porque a lo mejor lo debemos retocar y hay gente que no lo entiende. No se publican fotos de niños, no se publican fotos de criaturas, de bebés. Es my baby, es mi bebé, es mi hijito, es mi chamaco, ni madres. El pedo acá, la disyuntiva dentro del grupo monopólico que realiza en caso de que el mundo se desintegre, es que el niño sí es oyente. Hoy generalmente llega el padre póngale y dice, ese. He parido este chango, a ver si me lo ponen para el disfrute de los tíos y familiares que no sé qué. No, pero el niño sí escucha, dice, ah, igual no la pondremos, te aviso, para que no te vayas haciendo ilusiones, Claudia. Dice, ah, bueno, todos los días escuchamos la radio y les cuento que cuando pongo el programa, Alejandrito se entretiene con los sonidos, mirando la computadora y se ríe cuando escucha al Mico, se ríe cuando los escucha ustedes, se ríe, claro, Mico. ¿Comprende? ¿No? Claro, ese es el pedo. En determinado momento el niño pasa a comprender. Sí. Por ahora es como un perrito. Y en determinado momento eso pasará. Eso más o menos 3 años. Póngale. En determinado momento se escuchará claro y conciso: chinga tu madre. Póngale. Y el niño dará vuelta, girará la cabeza ahí y dirá: ma, a ti, Claudia, ¿qué es chinga tu madre? Y ahí será cuando le dirás: apaga eso. Sí. No escucharemos más esto. O entrarás en las explicaciones. Hoy escuchando el relato de la niña de 2 de Mota. Claro, el niño, mire. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es Mota? ¿Qué es la mano? ¿Qué es la...? Pero tiene 9 meses, así que solamente reía mirándome a mí. Dice: yo me reía carcajadas y mi bebé hacía lo mismo. Claro, porque está en la fase del espejo, de lo que ha hablado Lacan. Que si tú te ríes, está bien, estás relajada, estás disfrutando un momento, el niño relaja y disfruta contigo. Póngale. Así que por ahora el programa está perfecto para que lo escuchen juntos, inclusive a Marco, imagino. Sí. Bueno, dice: saludos para todos y Alejandro les manda besos a la muda. Ah, chango, el de... Es que los niños mudan. Es que vio sospechos y dijo: ha llegado la fábrica de lácteos directamente para mí. Y bueno, está emocionada la criatura. Eso sí, muda comprende. Rommel de Ibarra, Ecuador. Ah, hola, Rommel. ¿Qué más, cabrones? Y se retira. Nada más por ahora. No. Es, está bien. Cuando necesitemos algo más, te pediremos. Es de formación profesional y a lo mejor trabaja de camarero. Póngale ese. Y está acostumbrado a que se van a servir algo más. No, gracias, Roma. Estamos muy bien así. El perverso pero carismático señor Valdés desde la Ciudad de México, México. Hola, perverso. Acerca de la mano como cuernos, que ahora pasa a simbolizar el metal. El merol. Sí, dice: pues fue Ronnie James Dio, cantante de Black Sabbath después de Ozzy Osbourne, quien tenía una tía italiana que hacía la seña esa para ahuyentar las malas vibras y cosas así. Él, bueno, a él le hizo chido poner esa seña como una especie de símbolo. Mocloch, aléjate mal. Bueno, comentado por el mismo Ronnie James Dio en un documental. Incomprobable. Totalmente incomprobable. Porque James Dio, que es un cantante de mediocre, luego de Ozzy Osbourne, no podía venir nadie a ocupar su lugar. Es más, es de esos metaleros, de los peores tipos de metaleros, que se van quedando calvos y se resisten a eso y les crece el pelo de atrás. Incomprobable y desagradable. Y desagradable. Sí. Por lo tanto, Ronnie James Dio puede decir lo que se le venga en gana. Sí. Pero dudamos mucho de esa versión. Vale madre, Nos han llegado muchas versiones, unas más locasas inclusive que estas, que estaremos desmarañando los distintos programas de En Caso. Tengamos en cuenta que ahora, en caso de que el mundo se desintegre, se ha transformado en una especie de mega buscador, buscando justamente el talento de los distintos desintegrados en los distintos conocimientos de las distintas áreas. Porque si tú buscas en el Google, en el Yahoo o en el Bang ¿cómo Blanc, lo escribes? Claro, escribes: ¿cómo nacieron los cuernos en la historia del merol? No, te sale cualquier mierda. Te sale cualquier mierda. Entonces es más fácil enviar la pregunta aquí y gente capacitada en estas áreas, por ejemplo, el perverso pero carismático de Junior Valdés, que ha mirado muchos documentales, dice que Ronnie James Dio dijo esto, pero nosotros ni le queremos a Ronnie James Dio. Está aquí Javi King Skywalker desde Mérida, Yucatán. Hola, Javi King. Después de tanto escuchar Lerma en el programa, tuve curiosidad de ver qué chingados encontré en internet respecto a Lerma. Y buscando, bueno, resulta que es una ciudad del Estado de México. Entonces, esta ciudad sería para ir a echar la Lerma muy chido. Bueno, aprovechando que quisiera mandar... Sí, habíamos hablado del acuífero de Lerma. Sí que sí. Y hay un río Lerma, creo, en México. Imaginamos que la ciudad estará como ahí. El río Lerma pasa muy... Muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí. Los peces del río Lerma, o sea, te miran. Dicen: ni pienses que voy a morder esta carnada, no, cabrón, ni pedo, me la paso chido. Y vuelven, y ahí están. Dice: bueno, y un chingo es madre para Felipe Carrillo Puerto, ese pueblo, porque ya no vivo ahí. Así que bueno, pero todos los cabrones que odio, sí, al carajo. Se fue porque odiaba a todos los cabrones que vivían ahí. Hola desintegrados, me perdí por un tiempo, dice Lula Cool del DF mexicano. No hay que perderse, cabrón, no hay que perderse. No, pero pues tuve que sumergirme en eso de Linux y pensé que esta madre era súper incompatible, pero estuve engañada. Un día ya resignada pensé, voy a bajar los programas, aunque sea para luego escucharlos con el flaco. Luego bajé uno y pensé, a ver si de paso lo abro, y empecé a escuchar el programa. ¡Oh, mierda, qué poca! Estoy feliz escuchándolos con Linux. ¡Ja! Dice, les cuento que todo se puede con Linux. Todo. Les cuento que trabajo en una empresa que hace tonos y contenidos para celulares. Y no es tan divertido como creí. Pero la paga no es tan mala también como creí. La empresa es de un coreano que apenas habla español. El coreano dijo, me voy a poner una empresa de celulares con tonos. Póngale, sí. Y apenas hablo español. Para colmo, la empresa está es la misma casa donde vive el coreano. Él vive en el segundo piso y la empresa está en la planta baja. Ah, oh, qué chido, les puede gritar desde ahí, ¿no? Sí. ¡Trabajen, trabajen, hijo de puta! Les dice, y por si los ve echando la hueva. Dice, bueno, así que la cosa es que tiene cuatro perros, que no solo se la pasan ladrando, sino que se cagan por todos lados. Así que hay un chingo de moscas volando aquí y es un fastidio. Mira, ¿se cagan en la oficina los perros? En el segundo piso, donde está el coreano. Pero cae toda la mierda. Pero la mierda cae por una cuestión gravitacional. Sí, cae la mierda en la cabeza mientras ellos están preparando los programas para que te bajes tonos. Cuando tú te bajas tonos desde tu celular, no sabes qué hay detrás de todo eso. No sabes toda la mierda que hay detrás de todo eso. Los perros del coreano cagándose, es increíble. Dice, bueno, me acordé de alguien que me contó que tenía un perico en su trabajo que cuando le jalaba al baño empezaba a gritar. Y así estamos aquí. Uno de los baños está junto a los perros. Para pasar al baño tienes que pasar cerca de los perros y escucharlos ladrar hasta que entras y sales, dice. Así como puede uno concentrar... Eso son perros adiestrados. ¿Sabe? El coreano los adiestró para ver si no para que no se escuchen los ruidos. Y para que no estén mucho tiempo en el baño. Ah, también. Sí, porque sí. Hay mucho empleado que dice, oh, al baño, me voy al baño, traqueta. La jalo, sí, y estoy ahí un rato. Tiene los cuatro perros ahí molestando. Si el perro ladra, bueno, me voy. El perro ladra desde que tú entras al baño hasta que sales. Sí. Él le toma el tiempo desde el segundo piso y dice, el perro está ladrando hace ya 45 segundos. Pero... Qué así que bajaré y veré qué está haciendo esto en el baño. Y el perro está adiestrado. A los perros se los puede adiestrar para distintas cosas, tú comprendes. Dice, bueno, el otro baño está al lado de la oficina del dueño. Ah, perfecto. O sea, es el panóptico perfecto, sí. Está totalmente controlado a la empresa. Esto es lo que hace de Corea una nación realmente importante. Fuerte. Fuerte. Sí, y esas cosas. Y el coreano fuera de su territorio, aunque sea en el DF mexicano, también ejercita ese tipo de cosas. Dice, un saludo para mi flaco. Por cierto, algún desintegrado. ¿Habrá alguna forma de deshacernos de la mosca que no sea insecticida? Esto ya se habló aquí. Sí. Y eran las bolsas. Ah, las moscas, sí, las bolsas con agua. Sí, y había otro método que nos había dicho David Diablo Bermelo, que era poner un tarro con no sé qué mierda, que las moscas iban ahí y se morían. Ah, sí. Pero era para moscos. No sabemos si para moscas funciona, era con vinagre de vino y esas cosas. Pero bueno, veremos qué ocurre. Prueba con las bolsas de nylon llenas de agua y póngalas cerca de tu PC, por ejemplo. Y aviéntaselas a las moscas, ¿no? Lógicamente que el método para ahuyentarlas. Y si le das un perro, ten cuidado que no ladre todo el tiempo. Me despido, llena de moscas. Y como dice el señor Moon, ¡órale! En lugar de órale. El señor Moon es el dueño de la empresa. Es coreano. Y en lugar de órale, dice, ah, estamos llegando tarde. ¡Órale! Dice el señor Moon, dice, ¡órale! ¡Órale! Porque ¡órale! Es órale en coreano. Claro. Estamos aprendiendo coreano aquí en unas clases más que prácticas, ¿eh? ¡Hello, chamacos! Hace tiempo que no me comunicaba. Soy la Panda, Hermosillo, Sonora, México. ¡Hola, Panda! Bueno, no les escribía porque, bueno, no sé, tengo que ir al café internet y a veces no tengo dineros porque aquí estoy viva y con dolor de cabeza. Creo que me va a estallar y es por el hambre. Extraño a alguien de la calle. Tráiganmelo. Un saludo para el Mico. Sorry porque tu página de internet, ¿vas a hacer otra? Manda la dirección. Ah, por cuando se cayó. Ah, Mico, es más, el Mico dijo, renuncio pero no me voy. Sí. Y cuando la página se fue a la mierda dijo, otra no se hace. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea de Estocolmo, Suecia. Hola, Andrea. Hola, Estocolmo. Sí, quiero decirles algo. Oigan, quiero mandar un saludo cabrón para Elías Castoflor de Estocolmo. Castoflor es un apellido muy sueco. ¿Sabes? Tú tienes Sveringer, Stranger, Alstungan, Eriksson, Svergoran y Castoflor, ¿no? De gente que ha llegado allí a Estocolmo. Y mandarle a decir que por qué chingados no se atrevió a hablarme el domingo en la Norra Latin. Dice, para el Norra Latin es una especie de encuentro latino. Encuentro latino, póngale, en Estocolmo. Y parece que Castoflor le iba a hablar a Andrea y hizo... Y debería tener algún problema. Sí, se le atoró una alcachofa y no pudo hablar. Dice, ay, bueno, para la otra, tiene que animarse, ya que yo solo estoy esperando. Dice, no puedo dejar de pensar en él, tengo unas ganas de besarlo, porfa, anímate la próxima vez, burro. Bueno, cuando estás haciendo, bésalo, cabrona. Claro, dile, sí que sé. ¿Me estás queriendo decir algo? Ese bramido que estás emitiendo es que, ¿quieres besarme? Bueno, pues, dile eso, Andrea, ya, le evitas el mal trago. Dice, vas a ir a la Solnahallen, que se ve que es otro encuentro latino, o sea, el sol, la salida del sol. El sol, sí, ¿no? Suena como, el Solnahallen, y ahí aprovechan y besen. Solnahallen. Dice, claro, allí quiero que sí te animes a acercarte a mí, prometo no comerte, papito. Un saludo para Castoflor, pues lógicamente. Sí, Castoflor, ¿qué estás esperando? Mira, mira lo que tiene que hacer Andrea, escribir un mensaje desde Estocolmo, Suecia, a un programa de radio, para que tú lo escuches y luego te atrevas y tú estás en Estocolmo junto a ella. Facilitemos las cosas, cabrón. Pero por favor. Sí. Secasio dice, mis distinguidos conductores, ya desde el lunes estoy de regreso de nueva cuenta en mi trabajo y la verdad tengo un chingo, estoy hasta la madre de trabajo porque se me juntaron mis trabajos de 2 semanas. No les he podido escribir por esta razón, aunque les escribí para comentarles sobre la radio de Mérida, pero no leyeron mi comentario. Ah, sí, Secasio, había venido una crítica de un güey que decía, las radios de Mérida son una mierda, menos mal que está internet y que lo escucho ustedes. Pero no fue leído. Fue leído ese, pero Secasio llegó en defensa de las radios de Mérida y dijo, no, cabrón, tú no buscas bien porque está esta radio, está otra, que está chingona y al carajo come pollas. Bueno, muy bien, Secasio, sí, no fue leído ese. El lunes, al igual que todos los desintegrados, pensé que mi conexión estaba mala porque no podía establecer conexión con la página para escuchar el programa. Los envié son jodidos, pero jamás había recibido respuesta. El presidente municipal de Carrillo Pueblo, Quintana Roo, se llama Liceo Baena. Bueno, todas esas cosas como que están, es presidente municipal por el PDR y sobre la policía motorizada no puedo hablar porque el comandante en algún tiempo andaba detrás de mí y no le hice caso. Lo que te pierdes, Secasio. Tenía distintos tipos de vatos que le andaban. Ah, tú. Vino el comandante municipal de la policía de los matarratones de este pueblo de Quintana Roo y Secasio se hizo el interesante y se perdió una oportunidad importante. Eso no se hace. Jubilaciones de privilegio y cabrón. Paseos en motoneta por todo Carrillo Puerto. Bueno, Secasio, vendrá algo mejor. El Peladex de Resistencia Chaco, República Argentina. Hola, Peladex. Dice, ¿cómo están? Yo acá en el Chaco argentino. ¿Se acuerdan? Lugar donde se concentran todos los Jeep Willys de la Argentina, excepto el del cura fiestero. Sí que está en otra provincia, ¿verdad? Dice, bueno, resulta que hace meses atrás yo le ofrecí a mi cuñada y a la familia de mi hermano en general que cuando venían al Chaco, ellos se mudaron de la vecina provincia de Corrientes, que cuando venían de visita, mi dormitorio era de ellos. Póngale, o sea, tú como vengas, el dormitorio es tuyo. Es tuyo. Bueno, uno muchas veces, por tener la boca grande como Mick Jagger y Steve Taylor juntos, ofrece cosas porque dice el otro, el otro dice, no, está bien, güey, no te olvides. Pero hay que tener en cuenta también que uno le puede decir, chido, es mío. Bueno, cuestión que así fue más o menos, dice. Y yo les ofrecí el dormitorio y ya me arreglo en un colchón tirado por ahí, no se preocupen. Pero no pensaba que mi cuñada iba a venir todas las semanas. Y la mierda que... ¿Todas las semanas? Sí, estoy repodrido de no tener dormitorio ni privacidad. La semana pasada mi estado gripal me tenía especialmente poco cortés y cayó mi cuñada con mi sobrinita de 4 años y un embarazo de 6 meses. ¡Uy! Esto era un dato importante porque uno puede imaginar la cuñada, qué tanto tiene que aparecer por ahí, ¿verdad? Sí. Ya la vieja debe querer con el cuñado. A mí se me hace sospechoso que aparezca cada tanto. No, pero aparece embarazadísima, con hijos, todo un desmadre. Dice, así que no le podía negar el dormitorio. Y bueno, la pasé como el culo, enfermo y sin tener un lugar donde dormir tranquilo. Eso me pasa por pelotudo. Bueno, entonces... Te hagas destruir el dormitorio. Claro, ya no. Que no esté para nadie. O sea, si no está para mí, sí, no está para nadie. Sí. Es una cuestión... Es la mejor opción. es la única. Dice, bueno... Entonces... Llega y dice, hola, ¿qué tal? Sí, pasa. Y abre la puerta y no hay nada. No hay dormitorio. Ah, no, se destruyó. Sí, se destruyó. Pero es tuyo, ¿eh? Sí, haberlo sería tuyo. Dice, bueno, entonces me voy a trabajar para distraer la mente. Me dirijo al laboratorio. Y a veces nuestra realidad es tan asquerosa que nos vamos a trabajar para distraer la mente. Sé que sé, cabrón. Es sorprendente. Dice, bueno, me dirijo al laboratorio y resulta que a mi vecino se le ocurrió la espectacular idea de instalar un aro de básquetbol junto a mi pared. Oh, chica, eso, madre. Lo debe haber visto en alguna película gringa. Póngale, sí. Jimmy Fox. Y dijo, qué chido tener en el garaje un aro de básquet. Y lo colocó en la medianera del Peladex. Pero lo colocó medio flojo y cada vez que lanza la bola... Es increíble. Dice, bueno, el aro temblaba toda la casa. En eso me dijo al garage para intentar tranquilizar. Era un aro profesional. Era. El aro era profesional. Sí, lo que no era profesional era la medianera, que no tenía el anchor, ¿no? Dice, bueno, cuestión que me dirijo al garage para intentar tranquilizarme y veo que el otro vecino del otro lado, hizo no sé qué mamada de albañilería. Otro que estaba viendo televisión, sí, hágalo usted mismo. Y dijo, yo tranquilamente puedo hacer la parrilla de casa. Y se puso a revolear cemento fresco para todos lados y le cayó el capot de mi Jeep. Y sí, el mundo está contra el Peladex, dice. La mala onda sigue, pero sigo otro día. A ver si se me ocurre algo bueno para contarle. Saludos desde Resistencia, capital del Chaco, Argentina, el Peladex. Sí, yo recuerdo un día que estábamos en la tierra, sí, y que llovió pintura. Llovió pintura. ¿Se acuerda? Sí. Y era porque el vecino estaba pintando con un rodillo y un palo, una medianera. Sí. Y había pintura para el otro lado. Le valió madres. O sí, sea, cargó rodillo y dijo... Ah, igual estuvimos como medio día flipando que llovía pintura. Sí, dijimos, estuvo al chido. Carajo. Sí, sí, esto sí debe ser que las nubes... Teníamos toda una teoría. Sí, que sí, cerca habría una fábrica de pintura. Póngale. Y las nubes y las toxinas evaporaron pintura y que empezaría a llover de distintos colores. Sí, sí, sí. Y esperábamos, sí, al auténtico Prince and the Revolution llegar para anunciar la Purple Rain. Que nunca llegó. Pero no, nunca llegó. No, siempre pintura del mismo color. Sí, sí, dije, bueno, es así. Ciclo de Querétaro, México. Hola, Ciclo. Saludos a ustedes, Pirates, señor Artija, a todos los del barrio de la 2MK. Espero que este mensaje llegue a tiempo, porque está valiendo madre nuestra banda. No sé si llegó a tiempo. No, ya se desintegró la banda. Bueno. 2MK. Dice, se han olvidado los valedores. Dice yo, que por supuesto he dicho que mi vieja, que nos vamos a ver una vez por semana, y así fue, lo hice. A él le dijo a su vieja, sí, vieja, los días jueves yo me encuentro con mis amigos, así que no mames. Y la vieja no mama los jueves. Perfecto. Pero los demás del grupo de amigos maman. No, sí, hicieron lo mismo, así que está el ciclo solo. Muy contento en una esquina de Querétaro, México, totalmente desamparado. Chingue su madre por no cumplir con las promesas. ¿Qué pedo, cabrón? Se estaba escuchando el programa donde estaban hablando del Gallo Pinto. Ah, sí, el Gallo Pinto. Este es más music, ¿no? Desde el norte mexicano. Ajá. Sí, ahí en Chihuahua. Dice, donde no traía dinero para pagar su ciber. Yo atiendo un ciber. Ah, sí. Y a mí me pasó algo peor, pues aquí se me acaba de ir un cabrón sin siquiera decirme, se dio la fuga, dice directamente. Ah. Chidísimo. Sí. Porque hay gente que... Pero se... cabrón, eso es porque tú estás fumado. No, es muy cómodo el ciber. Sí. Entonces el güey se sentía como en su casa. Sé que sí. Dijo, voy a ir a la nevera a buscar un tentempié. Dejó el messenger abierto, ya, todo, el juego, sí, en red, estaba todo. Se puso de pie, se fue. Se fue a buscar su nevera de su casa y no regresó más. Dice, pero qué mierda, aquí son así, bueno, no se puede creer. Uno se va a la tienda unos minutos y cuando llega ya algunos se fueron a la fuga. Y sí, bueno, cabrón. Qué cabrón. ¿Se da cuenta? Ay, no, terminó mi turno, pero voy a esperar que llegue el señor del ciber para pagarle. No, y el señor del ciber se fue a la peluquería. Claro, eso es... Hacerse una toca. Eso es en Suiza, güey. No, güey. Eso es en Ucrania, o sea, estás en Latinoamérica. No puedes dejar tu puesto. Hola, pendejo, no dejes tu puesto porque se te van. Dice, la próxima les echo cerradura a la puerta. Y chao. No, y tampoco, bueno, tampoco puedes encerrarlo. Sí, no, porque te pueden denunciar por secuestros. Sí, ¿no? Sí, es más, no sabemos si Liomar a lo mejor lo encerraron en un ciber. Quizás se quedó en un ciber. Fue a chequear algo de información, sí, en un ciber de Parral de Chihuahua y Mac Music lo encerró. Vaya uno a saber. Fernanda de Banfield, Argentina. Hola, Fernanda. Dice, trabajo en un call center. Oh. Y yo creo que el call center es donde atienden. Es uno de los peores trabajos que puede haber. El call center es donde llaman todos los mamalones a decir, ¿qué chingados pasó con esto? ¿Qué chingados pasó con esto otro? Y generalmente uno desde el call center no tiene respuestas. Y no. Y tiene alguien que maneja el grupo de los que reciben los llamados, que le dice, no más de 30 segundos, trátelos amablemente, denle las soluciones y derívenlos. Y uno no sabe qué mierda hacer. Y no sé. Y bueno, y Fernanda está emputadísima. Dice, trabajo en un call center y lo primero que haría es putear al primero que me llama rompiendo las pelotas con alguna cosa. Sé que sé. Además hay gente que llama al call center pidiendo cosas realmente extrañas. De ¿no? otra cosa. De otras cosas. Uno trabaja en el call center de telefonía. Sí. Y lo llaman diciendo, está lloviendo a mares aquí. ¿Cómo hago? Porque hago? El camión ya no pasa por Póngale, aquí. Sí. ¿Qué hago? ¿Me la jalo? Y uno desde el call center debe decir, jálesela. No, pero usted debe proponerle una solución para lo que sea. Alternativa, claro. Sí. En el call center necesitamos gente universitaria. En un mundo globalizado. Sí. La en solución... donde te pueden atender de Eslovaquia. Ajá, sí. Y está llamando de Francia. Sí. Póngale. El eslovaco debe tener respuesta para todo. Sé que sí, cabrón. Inclusive para los problemas que hay en Francia. Sé que sí. Así debe ser. Así que máxima calidad para los call center. Sí. Ese, y también le diría a mi jefe de la empresa que es una mierda. Le escupiría en la cara renunciando, me fumaría un porrito con mi novio y lo violaría él todas las noches. Al novio, no, al jefe no. Al jefe, al jefe, no. jefe simplemente una escupida de cara. Escribió a máquina durante 35 horas e hizo 505 cohetes de papel. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis cohetes espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo que son gente poca madre. El Palmerman desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya conté mi mamá que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Desde Aregua, en el Paraguay, llega Neil. Hola, Neil. Y dice, ¿qué tal, cabrones? Les escribo para contarles que el viernes 15 hicimos una farra en la gobernación. Es decir, hubo fiesta en la gobernación. Hubo fiesta en la gobernación. Recordamos la gobernación sí. de Aregua, donde... Con la mujer del gobernador. El gobernador que se había llevado la nevera. Sí. Había dicho, oh, es de la gobernación. No, la es devolvió. De la gobernación. La gobernación y madres. ¿Quién es el más importante en la gobernación? El gobernador. El gobernador. Entonces la nevera es mía. No les arreglan el aire acondicionado. Están en situaciones infrahumanas, chambeando. Pero sin embargo... la gente del Paraguay es gente guay y ha decidido hacer una fiesta. Bueno, sí que sí. Dice, bueno, cuestión en las cuales todos los empleados teníamos que colaborar con un poco de dinero y muchos de los pinches compañeros no echaron un puto peso. ¡Oh! ¡Ñamenví! No colaboraron, ¿no? Sin embargo, disfrutaron de la fiesta. Dice, pero igual, al terminar de hacer el asado y las bebidas, comenzaron a llegar primeramente los buitres de mierda, aquellos que no colaboraron con nada y llegaron y la lista de buitreros la encabezaba ¿quién? El gobernador. ¡Ay, chica tu madre! El gobernador dijo que, sí, que fiesta... sí, con la señora, sí, sí. los hijos. Sí. Las tres amantes. Las tres amantes, pero él dijo, ustedes disimulen, porque sí, voy sí, con sí, mi esposa, sí. porque es como protocolar la fiesta. Póngale. Y él dijo, dice, ¿qué hubo fiesta? Hubo fiesta en la gobernación y yo me la perdí. Y llegó y se comió asado, morfó, es decir, se alimentó, sí. comió. Deglutió. Deglutió como 3 kilos de asado del solo. ¡Ay! Es que debe ser voluminoso sí, el gobernador. Como todo gobernador. Sí. Como todo gobernador debe ocupar con sus nalgas Suban dos sillones mínimos, sí, sí. claro. Dice, bueno, pero lo que más rabia nos da es que tres compañeros gays, en mitad de del asunto, comenzaron a hacer su yo y a empezar a cantar pluma a pluma gay. Ah, y le interrumpió el asado. Sí. Usted imagínese la situación. Llega el gobernador, con su esposa, sus tres amantes y sus hijos, no invitado, pero fiesta a nombre de la gobernación, llega para comer. Con la carne que casi estaba podrida porque no tenía el refri que se había llevado el gobernador. Y en eso, en lugar de demostrarle animadversión al gobernador, ponerle cara de no estás bien, saltan tres gays del fondo y empiezan fiesta, fiesta, pluma gay. Estaba muy del culo. Pero bueno, dice, bueno, así terminó la fiesta. Bueno, en las fiestas generalmente terminan de esa manera. ¿Qué onda, cabrones? Soy el Pejerrey de Juliaca, Perú. Hola, Pejerrey. Yo quiero quejarme, en primer lugar, de que el mundo está cada vez que se encuentra más debido a que el mundo no, se encuentra... Cabrón, a ver, no. curso del... A ver, ¿de qué se quiere quejar? Ah, está siendo invadido extraterrestre. A Ahí son los que le hacen escribir así. Sí, sí, el extraterrestre sí. Es muy joputa. Te hace perder el conocimiento. Claro, porque te manda por las ondas telepáticas lo que tú debes hacer y escribir y, póngale, y, sí. y esas cosas. Y es una sí, lucha sí. interna entre lo que tú quieres poner. Claro, el pejerrey y lo que está como que. Escribir el quiere extraterrestre. Y el extraterrestre sí, sí, sí. se ve que ganó la partida. Dice: los extraterrestres de distintos mundos, lo que me conlleva a que nosotros no podríamos vivir cómodamente cuando no sabemos que sí, cuando estamos en el baño, nos están observando. Y luego nazcan críos que tengan cabezas enormes, tanto arriba como abajo. Lo que me disgusta es demasiado. Es en segundo lugar la queja. Evidentemente está muy mal, sí. Está muy mal y está es muy un mensaje afectado, está muy escrito afectado. Mitad por las ondas telepáticas de los extraterrestres. Eso sin duda. Que tienen poco que hacer. El extraterrestre tiene poco que hacer. Y porque tiene todo resuelto ya. Sí, convengamos que ha diseñado un mundo ingenierilmente diseñado como para que se superior. Superior. Entonces ya él simplemente no tiene que hacer nada, ¿no? Entonces echa la lerma. Está en lerma, está en lerma total el extraterrestre y se dedica, por ejemplo, a intervenir las ondas de pensamiento de gente como el pejerrey de Juliaca Perú y hacerle escribir este tipo de mensajes donde se pierde. Inclusive él paranoicamente entra al baño y siente que los extraterrestres lo están espiando. Porque lo están espiando, güey. Porque yo extraterrestre lo espío en el baño. Sí, no lo voy a espiar cuando está trabajando no, o cuando mamadas, está en la chamba. Sí. O sea, mamadas son mamadas. De ser extraterrestre, donde hay que espiar a la gente es en el baño, por sí favor. Que, sí. Que de chiquito me sentía discriminado con los Playmobiles, dice el Adolfo desde Tucumán. Porque mientras mis amigos tenían sus super figuras de acción con armas super chingonas, yo tenía Playmobil montañés, que tenía un riflecito, pero de plástico marrón, y era el más agresivo de todos. Está, bueno, dentro de lo que puede ser la sociedad Playmobil, tenía, que te aparezca un montañés con un hacha y un riflecito. Póngale, ya es una cosa agresiva. Yo el Playmobil albañil me cago todo. Sí, que sí, cabrón. Yo el Playmobil, que el Playmobil surfista, dejo de navegar. Sí, güey. Una cosa complicada. Dice, bueno, con el paso del tiempo mis amigos tenían rifles de aire comprimido y yo tenía una onda nomás. Era feo salir a cazar perros, todos con sus rifles chingones, y yo con mi onda y mi bolsita de tela para las piedritas. Mientras un grupo de mis amigos iba a las matinés del boliche, es decir, del antro, de la discoteca, yo jugaba con mis Hot Wheels. Sí, 20 años es el Adolfo. Es que eres de lenta evolución. Claro, es Adolfo. La evolución lenta sí, del Adolfo. Lo debes comprender. Pero él echa la culpa a los Playmobil. Yo no creo que la culpa esté no, allí. No. Háblalo con la psicóloga, pero creo que tu madre. Debes volver a la psicóloga. Debes volver, urgentemente. Dice, bueno, yo no sé si el criarse con Playmobiles y absteniéndose forzadamente de no, por ejemplo, los Power Rangers, Dragon Ball y los Supercampeones, haya formado en mí una personalidad adecuada para 3 años de psicoanálisis. Gracias por todo. Sí, evidentemente. Tiene que ver, pero ya. Ya te decíamos, no son todos los Playmobiles nada más los responsables de tu evolución, Adolfo de Tucumán. Hola, ¿qué onda, pinches desintegrados, anales, hijos de la sadomasoquista madre? Les saluda el bellotero de Nogales. Hola, bellotero. Quiero decirles que he cumplido años el 19 de septiembre, pero no puedo ir a tomar alcohol por tomar sustancias adictivas por mi condición de salud. No pude celebrar como es debido, es decir, estoy medicado, no pude ver. No, dice, hay que posponer el cumpleaños. Sí, o hay que posponer la salud. Decir, bueno, suspendo el tratamiento. No, pero no se puede. No, porque le sale vello púbico en los ojos. Sí, al lado sí, de es adentro. Complicado. Sí, no, pero hay que poner el cumpleaños. Sí, el 19 de diciembre. Como hizo Fidel, póngale. Claro, como hizo Fidel. 2 días, hasta que esté un poco mejor. Hasta que esté un poco mejor. Y luego celebramos. Y ahí se festeja. Claro, ahí se festeja. Sí, si no, no se puede. Dice, por lo tanto, invité a mis amigos a ver películas de DVD. Ah, qué lindo. Qué aburrido. Oye, cabrón, ¿tú que eres mi amigo? Sí, cabrón, es mi cumpleaños. Chido, que habrá fiesta con viejas tragos. No, no, estoy medicado. Vente a ver DVDs. Pero chinga tu madre. Sí. ¿Sabes que no puedo? No, tenía algo que hacer, güey. Se me encarnó una uña y debo ir a un lado. Póngale. Dice, bueno, y hacer una comida en el departamento de un amigo que ha salido de viaje y todo eso. Todo estuvo a toda madre y al final me dejaron con una amiga, solos, hasta el dueño del departamento. ¿Sabes? Ah, qué chingón. No estaba como preparado, ¿eh? Yo pienso que estuvo planeado. Dice, nos quedamos solos y ella me dijo, pon este DVD, está de podcast. Lo puse y era una película porno, con pingas panochas y oh sí. Se puso cachonda la vieja y se hizo la cogedera, puta madre. Lo que me estaba perdiendo, esta vieja tenía bastante experiencia, hicimos casi de todo. Al terminar varias veces, bueno, esto continuará. Sí. Porque no, porque veo todo titular aquí en la nave y lo de la vieja que está cachonda y lo de las alarmas que suenan, porque se va y todo al carajo. Está Hiper Mario por aquí desde la insólita ciudad de Margarita, Argentina. Está Arafli de León, Guanajuato, ahora México. Arafli. Está por aquí Rubén de Santoña, España. Yo lo quería día sería violar absolutamente todas las reglas y todo un día antes de que el mundo se entere. Aún la loca y el metalero de San Luis, Argentina, Cristian de Villamercedes, San Luis, Argentina. Hola, María Tijuanense del Loco Acuerdo de Bogotá, Colombia, el Hiper Mario. Bueno, ya lo dije, bueno, hay muchos y en cantidad. Lucas Vildes, Nueva Baja California. Veo para la tierra, güey. Chara, Chivo, Vieja, Lili, Chel Edgar, de Felipe Carrillo, señor Lagarto. Y yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo transpirando. Transpirando. Esforzándose. Chale, sí. Sacrificando horas libres por dinero. Haciendo horas extras para tener más dinero y disfrutar luego las horas libres. ¿Ah? ¡Ay, carajo! ¡Es la gran máquina! Y así es, amigos, la gran máquina también tiene sus contradicciones. O está basada pura y exclusivamente en pinches contradicciones. Nosotros nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores por la foto, nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. La Noticia. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina. Miss Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y su ala de básquet. Séquese. Ah, porque colocó. ¿Dónde lo va a colocar? No, ahí no, cura. Luego. Ahí jode, ahí jode. En medio del campo, en un espinillo. Sí. Ahí está bien, póngale. Sí, sí, no molesta sí, a nadie. Damas y caballeros, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por casa. Hugh Hefner de Oaxaca. Sé que sí, Hugh Hefner. Nuestro amigo oaxaqueño, ahí está en la mansión. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perú, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandivia. Trekking Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Los saludo a su compañero Cuba. Palomita Porky. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Oriente, como en Argentina, se despide de Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Acá se despide desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Ayuntado y desesperado! ¡Carioca surfista! ¡Y vaya tacoquismo! Amigos de Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.